tus labios de fuego. En la oscuridad solo es tú y yo. Para hablar de amor hasta era el silencio. Yo quiero ser tu amor, vivir nuestro tiempo. No te prometo el sol ni el universo. Lo siento aquí en mi corazón. Yo quiero ser tu amor. Qué lindo es el amor, ¿eh? Y toda la gente que está en casa mirando, gracias. Juremos, no hagamos promesas, solo dejemos que todo suceda. Si nadie planeó amarnos así, ¿para qué tramar tantas estrategias? Yo quiero ser tu amor, vivir nuestro tiempo. Yo quiero ser.